canción que aquí te canto, que sale dentro de mi corazón para decirte mi amor que te quiero. Te juro que esto no lo sabía yo, te juro que jamás yo lo pensé, que por tu cuerpo bendito, que por tu cara bonita, o que por otra cosa de ti me iba a enamorar. Y es que no puedo vivir sin ti, si no te miro me pongo mal. Tan solo un beso me haría feliz, con esa dicha viviré más. Tan solo un beso me haría feliz, con esa dicha viviré más. Dios hizo en ella en verdad algo muy grande. Eres humilde cual flor de primavera. Ruego a mi Dios que jamás me la separe, porque tú eres lo mejor que a mí me queda. Si algún día me la separas, ay, por favor, ¿cómo quedaría mi alma? Piénselo, amor, si algún día me la separas, ay, por favor, ¿cómo quedaría mi alma? Piénselo, amor. Hugo Alfonso Junior, el niño consentido de Aura. María Gloria y Mildrey Sierra, las chachas de esa dinastía. Ojos me han embrujado, y si aquí yo la llego a comparar con el lucero más lindo, ni el mismo cielo la puede negar. La luna con todito el universo se sienten igual que yo. Y es que no puedo vivir sin ti, si no te miro me pongo mal. Tan solo un beso me haría feliz, con esa dicha viviré más. Tan solo un beso me haría feliz, con esa dicha viviré más. Dios hizo en ella en verdad algo muy grande. Eres humilde cual flor de primavera. Ruego a mi Dios que jamás ay, por favor, ¿cómo quedaría mi alma? Piénselo, amor, si algún día me la separan. Ay, por favor, ¿cómo quedaría mi alma? Piénselo, amor. Piénselo, amor. Piénselo, amor.